Yo soy Ángel Ochagavía, trabajador del call center de ventas de Telecom Rosario, delegado de edificio, miembro del secretariado de CTA Autónoma Rosario y militante del FUT, del Frente de Unidad Telefónico. Acá tenemos el inconveniente, los telefónicos, que desde que se inicia la cuarentena, los telefónicos realizamos nuestro trabajo mediante asignación de ser considerados como trabajadores de servicio esencial por el decreto nacional, con una necesidad marcada, de garantizar la estabilidad del servicio para toda la comunidad. La empresa Telecom, ante tal asignación, pretende que sus trabajadores deberían continuar así, prácticamente con una atención normal y habitual de las tareas. Sin contemplar ningún protocolo de bioseguridad, ni siquiera garantizando elementos de higiene para poder proteger la salud, iniciado toda esta problemática. Los trabajadores hemos considerado que así en ese momento no estaban dadas las condiciones seguras para nadie. Y la Federación de los Telefónicos de esta zona, FATEL, y nuestro sindicato Citratel Rosario, avaló de este modo no concurrir a tomar el servicio los trabajadores comprometidos en esta situación y quedar a disposición hasta que la empresa se encargue de brindar los elementos indispensables para las diferentes tareas. No solo faltaron los elementos de bioseguridad e higiene en las tareas técnicas para ingresar a los domicilios de los abonados, sino también de ciertos elementos que eran necesarios para los que fueron asignados para teletrabajo, ¿sí? O sea, trabajamos muchos desde el domicilio, como gran parte de la sociedad. A todo esto, el 20 de marzo, una resolución del ente NACOM indica que recomienda el no ingreso al domicilio del cliente, dejando más en clara la situación. Mensaje que igualmente parece ser algo débil para que este tipo de empresa lo entienda de una manera suficiente y clara. Telecom, desde un primer momento que arranca esto, viene demostrando su mala interpretación del espíritu de buena fe que mantiene el primer decreto nacional y todas las posteriores resoluciones. Además, aprovechó la situación para vulnerar derechos convencionales de ciertos sectores de Telecom y explotando a su favor modificaciones de especialidades laborales. Los cambios tecnológicos de los últimos tiempos parece que solo llegan como una excusa para la modificación de tareas, flexibilización y precarización del trabajador, no como una mejora real de la calidad y prestación del servicio para el abonado o para la comunidad. Desde ya que las empresas solo están priorizando sus sectores de mercado asignados por ellos mismos como los más rentables. Los demás tienen baja o nula atención. Todo este proceso ya viene desde hace tiempo y mucho se profundizó y avanzó más aún durante esta pandemia actual. Con el correr de los días, se detecta que al parecer administrativamente la empresa consideraría injustificada esas ausencias de los trabajadores y pasaría los días a descuento, algo que debe considerarse inadmisible desde el conjunto de trabajadores y de todas las organizaciones gremiales del sector, donde de ser así seguramente correspondería tomarse acciones en respuesta a ello. Siempre se debe priorizar la salud del trabajador y de la sociedad ante la ambición de negocio de una empresa que se demuestra con intereses opuestos indefinidamente. Hoy todos los trabajadores se encuentran asignados a tarea con cierto protocolo, pero que continúa viciado aún y sin el total cumplimiento de parte de la empresa. Y los que lo sufrimos solo somos los laburantes. Eso es lo que tenemos para decir. Un saludo grande para todos.